pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Osamente, y el que eran uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Muy buenas noches. Buenas noches, el micrófono se está bajando. ¿Cómo están todos? Ya empezó el martes maldito de mamut. Aquí en Resistencia Radio. De este lado está David y del otro lado está Jordán. Hoy les tenemos un pequeño especial. Háblanos de qué es, Jordi. Hola, Borrego. Bienvenidos al mamut número 81 del 12 de abril del 2022, Borrego. Ya es primavera. Sabes que el día que iba a... Bueno, que grabé, según yo, la otra mitad, hablaba mucho de la primavera. Y, ¿te acuerdas de esa canción que ponían en el Canal 5 cuando ya eran vacaciones de primavera? La de Paso Ligera, la maldita primavera. Nah, mames, no, güey. ¿Qué escuchabas tú? Entonces, tú veías el 2. No, la de vuelve, vuelve, primavera. Ah, ya huevo, sí, cómo no. Sí, güey, me trajo muy buenos recuerdos. De ahí viene ese recuerdo, entonces, del canal. Exacto, güey, del canal 5. Pero bueno, pues nada, dijimos, bueno, creo que hay que hacer un poco temático el mamut, porque no tenemos ideas, porque no tenemos de qué hablar. Y pues va a ser un especial de lluvia, porque no sabíamos si hacerlo de calor o de lluvia, y decidimos de lluvia. Probablemente el que siga sea de calor o algo así, ¿no? Es que la maldita lluvia, o sea, vino el calor. ¿Como qué? ¿Dos días de maldito calor? No, mames, imposible. No, como dos semanas. Dos semanas, sí, tienes razón, güey, fueron como dos semanas. Y de la nada, güey, yo ya había sacado todos mis merbudas, güey, para el mes, güey. Empieza a llover, güey. ¿Qué pedo? Sí, exacto, y la verdad es que yo sí agradezco la lluvia, me gusta mucho la lluvia, Y me gusta ese contraste que hay con el calor. No me molesta. Sé que a mucha gente le molesta el calor y le molesta la lluvia. A mí no. Yo me adapto y de hecho, sí, tengo buena relación con la lluvia, creo yo. Muy bien, Jordi. Pues vamos con la primera rola. ¿Quieres poner algo o yo empiezo? Vas. Vamos con Wash Pearl Jam. Fíjate que esta canción, güey, siempre la tocan cuando llueve, güey. Siempre abren con esta rola cuando llueve. Ah, sí, no sabía. Sí, ahora lo sabes. Aunque estén en arenas cerradas. Aunque estén en arenas cerradas, güey. Lo tocaron aquí en el Palacio de los Deportes, creo que fue la tercera vez que vinieron. Estaba lloviendo, güey, y la tocaron. La tercera vez que en el Palacio. O sea, no, la tercera ya fue en el Foro. O sea, la primera vez que vinieron, el tercer concierto. Ah, ok. Esos ya emblemáticos. Sí. Muy sí. Queridos conciertos de Palacio de los Deportes, la primera vez que vinieron. Como 25 años, no sé qué. O no, como 15, ¿no? La verdad no, que ya no me acuerdo. Vamos, haber sido como 2003, 2004. Pues ya, güey. A ver, ¿cuándo se... Bueno, ya, ahorita revisamos. Ahorita lo... Pero me acuerdo que fue en junio o julio. De eso sí me acuerdo. Bueno, pues va. Esto es Pearl Jam, Wash. Estamos en Mamut. Mamut de lluvia. Clean new taste, smiling eyes before me. Eso fue Wash My Love de Pearl Jam. Estamos aquí en Resistencia Radio con especial de lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. ¿Te la traes, George? Que día a día fueron. No, es que no me la sé, pero te digo la verdad, esa canción me trae muy gratos recuerdos de mi niñez. Más allá de que en este programa pongamos salsas. Pero Salsa 94 es un gran disco. No, yo lo creo, güey. Yo me he vuelto más tolerante. No tanto tolerante, güey. Ya digo, pues están chidas, güey. No sé por qué era tan mal. Pues, eras joven, podía ser. Te lo podía permitir. Sí. Oye, ahorita que es de la lluvia. La lluvia es chida, güey. A mí me pone nostálgico. Chida, güey. Podemos, o sea, si buscas en Spotify una playlist de lluvia, te pone puras rolitas así, suavecitas, ¿no? Que no va a ser el caso de nuestro programa, porque pues, nuestra tendencia es más a los guitarrazos, ¿no? Pero sí, una que otra más tranquililla. Sí, güey. Oye, vamos a dar las redes sociales, George. Por favor. Siempre nos regaña la producción, güey, que no mames, nunca las damos. Bueno, yo nunca las damos. Pero yo nunca he escuchado que nos regañen, ¿eh? Pero si a ti te han regañado, pues tú eres el gerente, entonces pues sí, podrías. Yo me regaño cuando acabo el programa. Digo, a ver, estás bien pendejo, güey. Te flagelas. Me flagelo. Estamos en Twitter, en @resistmx. En Facebook está como Resistencia Radio. Y en Instagram, Resistencia-Radio. Y a Jordán lo encuentran como Señales de Humo. Ahí pueden ver sus ilustraciones en Instagram. Y a mí como Regobo. Que ahí van a poder ver sus riffs próximamente. Pero, no, ¿sabes qué, güey? Soy bullerista de redes sociales. Eres bullerista, eso no participas, solo observas. Solo observo. Es como The Watcher de Marvel. Si ¿Sí sabes quién es The Watcher, no Borrego? ¿O tengo que ir a hablar con Borrego? No, tienes que hablar con Rob. en Twitter soy bastante ahí sí hago cosas. En Instagram ahí sí, creo que ni lo he abierto. Bueno, pero ya sabemos cuál es el camino. Ya lo hemos dicho, Borrego. Pero sí, es cuestión de que le quieras entrar a ese relajito. Es cuestión de querer, no de poder. Es cuestión de percepción. Bien lo dijo Rubén Albarrán en alguna canción de Capitán. Cuestión de percepción. Muy bien, George, ¿qué más quieres? Oye, pues me quedé con la duda de cuándo habían sido los de Pearl Jam. ¿Ya supiste? ¿Eh? Ay, güey, pues la producción se puso, fue en el 2003, güey. Fue 2003, ¿no? Sí, mira, ya el próximo año se cumplen 20, Borrego, 20 de la primera vez que vino Pearl Jam a México. Ya, ¿qué pedo? Maldito tiempo. Ahorita los niños están de vacaciones. Y para ellos estas dos semanas de vacaciones van a ser eternas, va a ser como un año. Y para nosotros es así de otra vez, ya es viernes. Pero bueno, así cambia justo la percepción, como decía Rubén Albarrán. Mira, güey, les voy a dar el consejo, güey, que debía haber recibido yo en la vida, güey. Sí, el mejor consejo, güey. Sean maestros, güey. Van a tener prácticamente las mismas vacaciones que en la escuela. Sí, que justo estaba viendo una tendencia en tu red favorita, Twitter, de cuánto ganan los maestros por hora, ¿no? Y sí, está complicado también. Entonces el consejo podría ser, sean maestros, pero tengan algo de lado, porque sí, está cabrón. No lo sé, George. Dos semanas de vacaciones, güey. Tres periodos vacacionales, güey. Sí, o sea, sí entiendo el punto, ¿no? Pero si ven como el campo laboral. Ok. Oye, pues mira, yo con esos tres periodos vacacionales de mínimos dos semanas, güey. Y si estuviera lloviendo, güey, yo sí me encueraba, güey. Y me iría a bailar desnudo a la lluvia, güey. Como los Red Hot Chili Peppers, güey. Perfecto. En su canción Naked in the Rain. Vamos con los Red Hot Chili Peppers. Siguen en Mamut. No le escroleen. The world. Naked in the Rain de los Red Hot Chili Peppers, el increíble y el mejor disco para mí de los Peppers, Blood Sugar Sex Magik, aunque el Jordan diga lo contrario, que escuchamos By the Way. ¿Y yo dije qué? Que el By the Way es mejor que el Blood Sugar Sex Magik. By the Way, lo que dije es que es un buen disco que menospreciamos, que peluceamos porque ya no nos tocó. Este tampoco puede nos ser, tocó, güey, ¿sabes? No, pero es muy bueno, güey. Es muy bueno, pero el que nos tocó, ¿qué habrá sido? ¿El One Hot Minute? El Californication, güey, ¿no? Es el que nos tocó, güey. Bueno, yo conocí a los Peppers con el One Hot Minute. Yo los conocí con el... Este, con, bueno, el Giveaway. El Sex Magik, sí, güey, con el Giveaway. Pero no tenía el disco, güey, porque... Para la gente, güey, muy joven que nos escucha, que seguro son muchos, güey. Antes había tiendas, güey. Ya nadie escucha el radio. Ni por internet, ni nada. No, nadie. Los chavos, la gente grande sí escucha. Bueno, el caso, pues yo no tenía el disco, güey. Tenía el video de Give It Away, pues, grabado en un VHS, güey. Siempre estaba preparado, güey. Justo unas para ponerle rec. Cuando escuchaba algo chingón en MTV, güey. Claro, claro. Y ahí pasó mucho tiempo, güey. Mucho tiempo que le regresaba, escuchaba la rola, güey, se me hacía muy buena, pero pues, no tenía el varo, güey, para comprar el disco. Sí, y bueno, sabes que había un fenómeno muy, muy marcado en donde como que veías los videos y no sabías a ciencia cierta cuándo habían salido los discos. Pasó con los Peppers. Estaba en rotación Give It Away, pero también estaba Airplane, ¿no? O My Friends, o la de los Coneheads, ¿cómo se llama? Ah, no mames, esta es mi canción favorita de los Peppers, güey. Favorita de los Peppers. También eso lo tenía en VHS. Junto con Coffee Shop. ¿Coffee Shop? ¿Cuál es Coffee Shop? Es bien el One Hot Minute, güey. Ah, mira, de esa no me acuerdo. Pero como que estaba esta transición entre discos y MTV lo que hacía era ponerte todos y no hacían esta distinción tanto, ¿no? De en qué disco estaban. Entonces así ibas conociendo otros pasados de lo que estabas escuchando. No, y me pasó, por ejemplo, con Marilyn Manson o con los Beastie Boys, con muchos artistas pasó eso. Pues con Manson yo lo conocí con el Anticristo, güey. Yo no sabía que tenían dos discos anteriores. No, pero escuchaste Sweet Dreams, ¿no? Ajá, y yo pensaba que era una canción nueva cuando era un anterior. Exacto, ¿no? Como que se difuminaba ese aspecto del tiempo, de la línea de tiempo de los discos. Ahora, puta, pues ahora creo que es peor. Porque como salen sencillos, no sabes si están en un disco o simplemente es un EP o qué carajos, ¿no? Que por cierto, Borrego, digo, no, creo que no vamos a poner nada de los White Stripes. No me suena nada con Rain. Dirty Ground, no. Pero pero el nuevo de Jack White, Borrego. Válgame el señor, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. También ya me lo eché completo. Ahorita que estamos hablando de escuchar discos completos. Jack White. Sí, hay que darle es su mi recomendación del día. De la semana. Recomendación del día. Muy bien. Yo, el nuevo de Jack White, échenselo todos. Completo, porque está. Es una locura lo que hace este güey con la guitarra. Sí, güey, ya. Es que, ¿sabes cuál? Para mí el error de Spotify, güey, es que. Que le pagan un centavo pinches, a los artistas. Ah, aparte de eso, güey. Las pinches listas, güey. O sea, todos son listas, güey. O sea, bueno, uno puede ir y escuchar el disco, güey. Mira, pero... para alguien con TOC como yo. Tener listas es lo mejor que me ha pasado. Oye, ¿qué tal entonces, esa aplicación que te mandé? No puedo hablar por ti. Está buenísima. No, la verdad no la he explotado, pero sí está buena. Oye, mira, vamos con otra canción que te haría muy feliz, güey, cuando llueve. Ajá. De Garbage. De basura, ¿eh? De rubbish. De trash. Estaría bueno que Garbage tocara trash, ¿no? Sí, estaría bueno. Sí, ese fue chiste de papá. Perdóname, amigos. Sí, bastante. Pero aquí hay dos papás hablando, entonces. Por eso se ríe el borrego. Sí, güey. Con la maravillosa Shirley Manson, güey. Only Happy When It Rains. Y esta bandota, güey, no me entera, güey. Vamos con Garbage. Aquí en su mamut. mamut mojado. Garbage con Only Happy When It Rains. Qué buena rola, qué buena banda. Fantástica, creo que era el crush de todo adolescente nacido entre el 80, 81 y 86, algo así. Shirley Manson. Oye, pues sí, sí, claro. Sí, están muy, no, muy guapa, güey. Y sí, nunca los he visto en vivo y siento que la pasaría muy bien. Porque obviamente ese, el primer disco, corrí a comprarlo. Y lo tenía en reproducción continua en mi Walkman. Y luego el que siguió, el version 2.0, ¿no? Ajá. Donde venía Pochet, que es qué pinche rolón y qué pinche video tan cabrón. De mis videos favoritos de la vida. Ya le voy a bajar a las groserías porque luego me dicen los kidos. Ay, ya empezar el mamut, lo voy a poner. Y yo así de creo que voy a tener que bajar muchos. En muchas secciones. Entonces ya lo voy a bajar a las groserías. Pero que no sé si recuerdas ese video, Borre. Yo recuerdo el de Milk. Ah, bueno, es muy bueno, también, bueno, pues. Sí. No, ver, ¿cuál video? El de Push It es del segundo disco de Garbage, creo que sí es el segundo. Es como raro, salen personajes medio raros, como... Ah, claro, güey, ya me acordé. Como que no son... Como que viven en otra dimensión. Y la verdad es que pues yo, siendo muy fan de los cómics, yo veía ahí una novela gráfica ya, básicamente. Y está bien padre. Es de verdad, es de mis videos favoritos de la vida. Y la canción está increíble. Sí, güey, todo Garbage. Vale la pena, güey, vale la pena regresar a la discografía de Garbage. Total, no es mucha, pero son muy buenos, güey. Pues más o menos, el año pasado sacaron disco nuevo. Por aquí pusimos algo, me parece que era algo de Wolves. Sí, sí ha estado activa la banda todavía. Y pues a ver si vienen por acá. ¿Sabes qué? Estoy pensando que estemos súper noventeros. Digo, para sorpresa de nadie, otra vez. Pero sí, como que todas las rolas que estamos poniendo son como de la misma época. Y es raro, ¿no? Pero supongo que es como nuestro inconsciente colectivo que no se ha actualizado. Seguro hay canciones nuevas de The Weeknd o de, no sé, de Rihanna. Ah, hay una... Bueno, My Umbrella. Pero no la vamos a poner. Esa podría ser para lluvia. Ajá. pues, güey, pues, ¿qué te digo, Jordi? Sí, pues que no hay nada música que decir, borrego. Simplemente que hable la música. Así es, güey. Oye, pues ya apunté algo tú, Jordi. Yo ya siento que me... Oye, pues siguiendo con la... No pasa nada, por favor. Siguiendo con la tendencia de videos chingones que te ponen de buenas, pues échate el de la abejita, ¿no? El de la abejita. El mundialmente conocido video de la abejita. Aquí que está. Creo que ya hemos puesto bastante. No, no sé si esa en particular. Sí, hemos puesto mucho Blind Melon. A mí me encanta esa banda, güey. Ajá. Que Blind Melon es más allá de No Rain, hay que decirlo. Sí, güey. No, pero... Rain creo que es... No es nada, güey, pero es la más famosa, güey. Pero, oye, pero es de las canciones pone de buenas por excelencia. Sí, no estoy contigo, güey. ¿No estás conmigo? Pues, no, estoy contigo, güey. Ah, ya, perdón. Es que no te escuché bien, borra. Pues, vas, George. Haz lo tuyo, George. Pues esta es No Rain de Blind Melon. Siguen en Resistencia Radio. Esto es Mamut Mojado, como digo. Los mamuts mojados, había algo ahí de la piedra por ahí. Ahorita buscamos. Eran los búfalos mojados, ¿no? Ah, eran los búfalos mojados. Esta es la razón. Bueno, ya estamos grandes, ya sabes. Se nos van las cosas. Y las cabras. Y los mamuts y los búfalos. Pero eso es No Rain de Blind Melon. Y ahorita regresamos. Eso fue No Rain de... Sí, Alice in Chains, qué pedo. De Blind Melon. Aquí en Mamut estamos teniendo problemas, seguro es por la lluvia. No sé si ahí me escuchan, bro. Sí, te escuchan, todo el mundo te escucha. Ah, perfecto, bro. Sí, más por la lluvia, por el lugar en donde estoy en este momento, que me vine como al rincón de la casa. Y pues la señal, ya sabes, ¿no? Empieza a fallar. Pero, creo que ya me escuchan, ¿no? Sí, mira, te escuchamos. Ah, excelente. Muy bien. ¿Qué más decir de Blind Melon, Borrego? ¿Qué más decir, güey? Que vinieron aquí a Cumbre Tajín. Tajín, güey. Cumbre Tajín, güey. Con otro vocalista, que es bueno, güey, pero como que no... Como que fue una banda que no agarró ese boom, güey. Y el disco que sacaron, el tercero, es bueno, güey. ¿No habría sido mejor cambiar de nombre? Porque muchas veces ahí radica como el fracaso, creo yo. O sea, le pasó a bueno, no fracaso, pero se vuelve medio raro. Por ejemplo, los Stone Temple Pilots sin Scott Weiland, pues es raro, ¿no? Oye, pero hay otras bandas que lo han hecho, güey. AC/DC, güey. Sí, ahí como que no sientes tanto el cambio. Bueno, te diré que estoy recordando que tengo un tío, güey, que siempre que hablamos de AC/DC dice, ah, pero eso no es AC/DC. Ajá, exactamente, güey. Es lo que dice, güey. Y pues bueno, él es contemporáneo al AC/DC, güey. Claro, más bien a nosotros ya nos tocó ya que habían hecho los cambios. Yo creo que sí, güey. Pero Alice in Chains, güey, sí. Lane Stanley. Es muy buena, güey. A mí me gusta mucho el nuevo Alice. ¿Y no hubiera sido mejor cambiarle el nombre a Alice in Chains? Pues no sé, güey. A mí me gusta mucho. Esos tres discos que han sacado son muy buenos, güey. Y obviamente pienso en lo que pasó con Taylor Hawkins, ¿no? Porque, pues sí, se acabó Nirvana en el momento en que Kurt Cobain se fue de este mundo, que nos valió pues 3 hectáreas de lo que quieras, Borrego, la semana pasada. Y pues ya, se acabó Nirvana y pues ahora tiene yo creo que la disyuntiva Dave Grohl de qué va a hacer con los Foo Fighters. Porque a pesar de que no era el vocalista Taylor Hawkins, sí era parte fundamental de la división. Yo siento que ya lo habíamos comentado, creo que se va a tomar un buen tiempo para hacer otras cosas. Probablemente salga otro disco de Dan Crook Bolters. Ay, ojalá, güey. No, como que ahí saque su... Increíble, como que ahí saque su dolor, no sé. O sea, aviente historia. Otro, otro tour con... Con Josh Home. Con Josh Home. Queen of Stone Age. Ah, pues bueno, Dave Crook. Probot. Crook Bortus es lo mismo. Sí. ¿Quién sabe, güey? Es que yo creo que Grohl es como de esos güeyes que son hiperactivos. Y que la forma en como sacan todo es con la música, güey. O sea, si están tristes, con la música. Si está alegre, con la música, güey. No sé si han visto el documental Back and Forth, güey. Y pues justamente acabó Nirvana. El güey dijo que estaba muy jodido. Y empezó a tocar, güey. A tocar. Yo ya tenía canciones de los Foo, güey. Y como que todo su dolor, güey, pues lo transformó en música, güey. Oye, que ese lo viste hace mucho, ¿no? Sí, güey, luego estuvo creo que en Amazon, güey. No sé si... Yo lo he buscado y no lo encuentro en ningún lado. Seguramente en YouTube o en alguna plataforma alternativa lo podré encontrar. Pero ya en las plataformas de streaming normales ya no está. Está el de What Drives, pero nada más. Ah, ok, también es muy bueno. Y el de Sound City... No sé si está en HBO. Lo voy a buscar también. Porque ahí también se pues, aventó muy buenas. Muy buenas colaboraciones. Sí, es muy bueno, güey. Ese disco es muy bueno, güey. Pero... Pues qué más, Borrego, porque está fallando mi carga de archivos. Entonces no te puedo decir que ponga otras que tienes que hacer tú. Ok, güey, pues mira, esta canción, güey, se llama Looking for the Rain. Es Mark Lanegan. Qué maravilla, qué bueno que te acordaste de esa canción. Te doy un aplauso. Me puse de pie, no sé si están escuchando mis aplausos. Qué buena rola, güey. No, me había olvidado completamente de ella. Y está increíble. Y sí, como dices, pues nos dejó el año pasado. Bueno, Lanagan. Mark, sí, güey. Se han ido varios, güey. Mark Lanagan junto con Uncle, ¿qué más podrías pedir, güey? Nada, güey. Nada, qué maravilla. ¿Qué podría salir mal con este duo? Podría mal irse tal. Pues vamos, seguimos en Mamut. Esto es Resistencia Radio. Seguimos acá. To the sky, we're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long. looking for the rain to fall. Pues eso fue un pequeño combo. Fue primero Uncle con Mark Lanegan, Looking for the Rain. Y después tuvimos a Sunday Rain de los Foo Fighters, cantada por Taylor Hawkins. Sí, maravillosa. Que no me, justo, qué bueno que hicimos ese ejercicio de buscar una canción de los Foo Fighters que hablara de lluvia. No es que la tuviéramos preparada, amigos. Porque está bien chida y la canta Taylor Hawkins. Y te digo que no me acordaba que... Me acordé cuando empecé a escucharla, porque sí la tocó en vivo. Creo que fue la primera vez que vi que Taylor Hawkins tomaba el micrófono. Porque esa la toca y la canta. Güey, en ese cabrón canta bien cabrón, güey. Bien chido. Ese cabrón canta lo que bien cabrón. Cantaba. Cantaba bien cabrón. Sí, pues sí, justo estábamos hablando de los ¿cómo se llaman? De los proyectos alternos que tenían, que eran varios, era uno. Todos muy buenos, güey. Que por aquí pusimos una vez de que no me acuerdo cómo se llama, que era con Perry Farrell. Ay, es que hay uno de covers también de ese güey. Se llama NHC. Ese fue el que me mandaste. HC, ajá, también está bueno. Y tiene uno que se llama como Satan's, no sé qué. Ah, mira, aquí ya busqué, ¿no? Porque usé el internet. Tiene una banda que se llama The Coattail Riders. Que el otro día escuché una o dos canciones, estaba bueno. Tiene, bueno, grabó la batería para Coheed and Cambria. Entonces, saber más que yo de Coheed and Cambria. Metalorsos. Ajá, exacto. Y bueno, no, aquí no está muy actualizado, la verdad. Ah, The Birds of Satan. Es la otra banda. También está buena. Si la escuchas, es lo que te decía, se escucha como que la vena de los Foo Fighters, pero no exactamente igual. Y eso está padre. Y como dices, pues sí, era sumamente talentoso. Es que pinche lástima, güey. Pero, o sea, así sí, como pues, diría el sabio, pues ¿qué te digo, George? ¿Qué te digo? Pues nada, seguir como escuchando su legado, porque creo que es bastante bueno. Y como platicábamos el otro día, se va a ir haciendo más grande conforme pasan los años. Creo que sí era una figura importante que no la veíamos, porque siempre los bateristas están un poco atrás, pero... Siento yo que así va a pasar. O sea, que poco a poco su imagen se va a ir haciendo más y más grande. Muy probable que sí. Yo creo que eso va a pasar. Exacto. Muy bien, Borrego. Qué bueno que me des la razón. Sí, siempre, güey. Siempre, sí. Siempre cuando yo quiero que hables, güey, tío. Sí, yo, está bien. Sí, o sea, ya lo que sí. No, para nada, yo. Oye, me estabas diciendo de unas canciones, güey. Y... como que no sé si las tenga, güey. No, ya resolví cómo hacértelas llegar. Si quieres, vámonos con otra. Y ahorita, en lo que está esa, ya te las paso. Ok, pues... no sé, güey. No sé qué poner. La de Rain Song. Ah, pero también dura 1000 años, ¿verdad? Sí, dura bastante. Ya estamos en el minuto 54, George, del programa. Ay, pues ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? Pues está bien padre algo? También, soy muy fan de esa canción. Ok, pues la ponemos. Y no es cualquier cosa, no es cualquier pelado, güey. No, claro que no, güey. Vamos a hacer una pequeña dinámica que nos diga de quién es esta canción, güey, se va a ganar. ¿Qué se pueden ganar, George? A ver, déjame ver qué hay aquí. Tengo una plancha, puede ser un sombrero Woody, una cobija de perro o semillas de pasto para jardín. Ok, bueno, escoger okay, esas es cuatro como... cosas. Es como las canicas en la feria. Que nos diga de quién es esta canción, güey. La vamos a dejar completa, güey. Ya nos escriben al Twitter, güey, a donde quieran. Y nos dicen, ese. Hablan al ya, teléfono, ¿no? En la cabina. Ok, pues vámonos con The Rain Song. De ustedes nos van a decir. Thank you.

the wind, their eyes fall. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the culture, culture. Muchas felicidades a nuestro amigo, compañero que nos escribió por Instagram, que supo que la canción es de Led Zeppelin. Lalo Landa, te acabas de ganar unas semillas de pasto para jardín. De pasto para jardín. Fabuloso. Fabuloso, Lalo. Lalo Landa. Lalo Landa. Muy bien, eso fue el ringtone de Led Zeppelin. Fueron 7 minutos y 39 segundos de Led Zeppelin. Muy bueno. La ventaja de todo esto es que, pues, para empezar, no nos van a decir nada si ponemos puras canciones de 8 minutos. Y aparte, si están escuchando el archivo de audio, pues te pueden adelantar. No adelanten, güey. Rain Song de Led Zeppelin, güey. Es para escuchar. Es una maravilla. Sí. Qué buena ronda esta. Hay que escuchar más Led Zeppelin. Oye, ¿no iba a venir Greta Van Fleet? ¿O ya vino? No sé, güey. Sí, hablando de sus papás. sí, me quedé con la duda. Están caros, ¿no? Los boletos. A ver, vamos a ver. Pero bueno, ya acabó la residencia de 16 de mayo. Viene Greta Van Fleet. Sí, Greta Van Fleet. Ay, o sea, pero no, ya son, no falta mucho. Funciones. No falta nada. Ya no parpadees, borrego, porque ya es mayo. Y ya son demasiados conciertos. Ya. Mi bolsillo ya no puede más. Entonces ya me voy a bloquear de aquí a, no sé, porque falta que anuncien el Corona y que venga, pues, ¿qué te gusta? De lo que hablamos en la semana, ¿no, Borrego? Que se va a reunir Portishead para un concierto con Idols. Y en una de esas sale una girita. ¿Qué tal que viene The Smile al Corona? Ah, no. Entonces sería muy brutal, güey, que pasara eso. Sí, entonces pues Greta Van Fleet va a tener que esperar. Y King Gizzard, híjole, no sé. King Gizzard sí, creo que sí valdría la pena. Sí, sí, pero ya no hay boletos, entonces habría que ver con cualquier otra forma de ingresar. También viene Interpol, que sacó disco nuevo. Bueno, va a sacar disco nuevo, sacó nueva rola. Muy Interpol la rola. Está buena, pero sí es muy Interpol. En septiembre viene Placebo. Para sorpresa de todos, solo una fecha. Es que Coldplay, güey, le robó la ciudadanía, güey. Sí, y los memes, ¿viste los memes? Muy buenos. Sí, claro, güey. Claro. Ya llevan tanto tiempo aquí que ya hicieron su declaración. Y miles de otros chistes que pueden encontrar en Twitter. Yo no voy a repetir, pero pues estaban buenos. Sí, hay unos muy, bastante creativos, güey. Y otros bastante ya empujados, güey, ¿no? Así como que... Híjole, había unos personajes de la vida política nacional que sí, lamentable que se metieran en esa... que se subieran a ese tren. Pero bueno, cada quien, ¿no? Ah, oye, es que hay trenes a los que no te tienes que subir, güey. No, definitivamente no. Definitivamente no, güey. Oye, ¿qué quieres escuchar? ¿Tienes alguna preparada? No, ya de aquí en adelante el programa es tuyo, güey. La mitad fue mío, güey. Ah, pero estuvo medio híbrido, porque ¿a poco no te gustó Rainstone? Y no te gustó, ¿no? Rain. Ah, claro, güey. No, pues sí, ¿ves? Claro. Led Zeppelin siempre me va a gustar, güey. Nunca voy a objetar, güey. O es que digas que ponga Led Zeppelin. Bueno, ¿qué te parece que alivianemos un poco el aire? Y luego lo volvemos a espesar. Ok. Este, tienes ahí Rain Man de Erlend Oye, que también estuvo por acá con The Kings of Convenience. En uno de los conciertos más, no, o sea, no fui, vi imágenes y videitos, y tengo muchísima curiosidad de cómo es la vibra en ese concierto, porque no sé si has escuchado a Kings of Convenience, pero pues son muy suavecitos. Entonces, claro, era, ¿sí se prende la banda en algún momento? ¿O cómo se prende? ¿Todo es como hacia adentro? No sé. Entonces, bueno, este es de tu proyecto solista, se llama Rain Man, es de Erlend Oye, y lo escuchan en Mamut. Sí. Todos vibramos alto de diferente forma, George. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, perdón, güey, te tapé tu presentación. Thank you. guess I care if she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Estamos regresando aquí en Mamut y escucharon a Rainman, no, escucharon a Erlen Oye con Rainman y a Can con She Brings the Rain. She Brings the Rain. Qué buena es, ¿no? Qué buena banda, güey, Can. A ver, hay bandas alemanes, que... ellos. Exacto, güey. O sea, hay bandas aunque que no parezca. De repente se nos olvidan que existen, pero deberían estar siempre presentes. Can es una de ellas. Can, que el otro día estaba escuchando un disco de Can, tiene canciones de 18 minutos. Es que eran como medio progres esos güeyes. Pues sí, super progres. Pero vale muchísimo la pena. La verdad es que son influencia de otras cosas. Ya lo decíamos que yo conocí a Can escuchando un concierto de Radiohead donde le hacen cover a The Thief. Y dije, ah, pues si le gusta el Radiohead debe estar bueno. Y pues me voló la cabeza. Y no todas las rolas tienen la misma pasividad que esta. Esta está buena. Está lucera, está suavecita. Pero tienen de todo. Ahí se pueden echar en el ojo. A Can. Una oída. Está como para la lluvia, güey. Como para la lluvia. ¿Qué haces cuando llueve, güey? un chocolatito a bolita y una conchita, güey. No soy muy fan de las conchas, ¿eh? Bueno, un pan de dulce, güey. No, es que, bueno, hay que mira, decirlo, ¿sabes? También. Como que... O sea, expectativa, güey, es... Ya sabes, güey, fogata, lluvia, café de olla. Café, no, güey, ¿cuál café de olla, güey? Así, acurrucados, güey, en la cama. Oye, pero café de olla, como en el ajusco, no sé tanto. Exacto, o sea, la realidad, güey, es café de olla con una conchita. Chocolate, güey. Sí, no, ahorita que dijiste chocolate abuelita, más bien se me tocó como una cerveza bien oscura y un chocolate amargo. ¿Has hecho esa combinación? No, güey. No sé por qué. Me fascina. O sea, tomarte una cerveza oscura y estarte comiendo un chocolatito amargo. Es muy rico. Bueno, el frío, frío para la lluvia. No pasa nada. O sea, la verdad es que ahorita ya soy más de tecito porque ya te tuve que dejar el café, que ya soy un adulto. Y porque ya me hace daño. Y porque Joaquín me dijo que si podía dejar de tomar café de aquí a su cumpleaños, entonces pues, lo voy a hacer. La verdad ya ni me cuesta atrapar. Oye, pero ¿por qué el café, güey? O sea, te pone mal. Por el irritante. Café, sí. Por irritante. Te pones irritante. Me pongo irritante. No, es más por una cuestión de problemas estomacales que otra cosa. Ah, ok, comparten el baño y dijo Mati, oye, pa, no sos. No, él lo dijo de buena voluntad, que está bien. Dijo que ya no estaba tomando café y dijo, pues de aquí a mi cumpleaños no tomes café. Y yo, perfecto, de todos modos no lo iba a hacer, pero ya tengo un pretexto más. Muy bien, güey, muy bien. Los niños siempre haciendo el paro, ¿no? Los niños siempre haciendo, sí, claro, por supuesto. Siempre hacemos el paro mutuamente. ¿Eh? Siempre haciendo el paro como siempre tiene esa buena voluntad, güey, de ayudar, güey. Bueno. Sí, están bien loquitos. Cuando no están clavados en la tele o en sus tablets, imaginan mil cosas. Me encanta descubrir lo que están pensando. Está poca madre. Yo te digo, tengo creo que un poco la culpa de eso. De que empiecen a imaginar mundos y universos cambiantes. Pero me gusta que me platiquen cuando se les ocurra. Mira, vamos a darle la vuelta un poco al programa. Parece que estamos como en Marte de Baile, pero consejos de papá, güey. Bueno, no sé cuántos papás nos escuchen, güey, pero... Alrededor de 0.07. Si el Juanqui nos está escuchando, güey, pues acaba de ser papá, creo que el año pasado, güey. Exacto. Una de las cosas que una vez me preguntaron, güey, ¿qué sientes ser papá o qué te gusta? Dije, güey, como que redescubrir el mundo a través de los ojos de los niños, güey. Porque lo estás redescubriendo, güey. Claro, muy chingón. Totalmente. O sea, te vuelves a maravillar. Sí, güey, si te metes avión, a tu... O sea, cosas que para nosotros son muy normales, sí, claro, güey. Como que pasa un avión, güey. Ahora ya es pasa un avión y mira, güey, el avión, así despídete de la banda que va ahí, güey. Está chingón, güey. Si te das la oportunidad como de meterte en su mundo, es bien padre, la verdad. No te resistes. Maravillarte hasta con el más mísero insecto que encuentras ahí en el jardín, güey. Así como, mira, velo, güey, está chingón. Mira las hormigas. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues vamos a seguir, que nos quedan un par de minutos, güey. ¿Para un par de rolas? Sí, para un par de rolas. La de Travis, ¿te parece? Es un himno a la lluvia, ¿no? ¿Dry the Rain? No, la de Travis, la de Why Does It Always Rain on Me. Ah, pero ¿me la posaste? Ah, no, borrego, ¿no la tienes? No la tengo. ¿Cómo es posible? Entonces, si quieres, para Android, borrego. Digo, para no tenerte esperando. Y me puedes decir que tiene que ver con la lluvia. Rain, pues una parte dice raindrops. And rain. Ah, claro. Ya ni te acordabas. Esa canción, bueno, para Android estaba dividida en dos canciones. Y una se llamaba Raindrops, creo. Creo que por ahí debe de haber una versión de Radiohead así. sea, ahí vamos con Paranon Android, en lo que buscamos el dato duro aquí en Mamut. Y Borrego. Seguimos en Resistencia Radio aquí. Es Rain Down, no Raindrops, perdón. Ok, va. Vamos con Radio. Rain Down de Radiohead. No es cierto, para Android. Que ya ni revisamos si era Rain Down o qué pedo. No, sí, bueno, era Rain Down. Sí, sí, sí. Rain Down, o sea, es una, sí, bueno, hay una versión de para Android donde nada más viene la parte de Rain Down y así se llama Rain Down. Yo estaba diciendo Raindrop porque esa es la de la del Hell to the Thief, la de Stand Up. Ok, pues, bueno, muy bien, muy buena selección de, para alegrar el día de todos, pusimos a Radiohead. Oye, ahorita la siguiente, ya nos queda nada, güey, ya nos tenemos que ir prácticamente, pero les vamos a poner dos rolas. Y esta, las, esta vas a, de Travis, las vas a juntar, a ver, cuéntame qué vas a hacer. Ok, las juntamos, güey, ¿qué te parece? Nah, hay que alargarnos, vamos con otra, regresamos y nos despedimos. Ah, oye, pero nada más quería decir, güey, Travis, güey, este Travis, güey, el White Dos, It Always Rain On Me, güey, me recuerda mucho, güey, a Coldplay, güey, en sus principios. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, era como prácticamente el mismo video, ¿no? El de Yellow, sí, y de Rain On Me. Era prácticamente lo mismo, y luego en algún punto, güey, este Travis, güey, se volvió todo lo contrario a Coldplay, ¿no? O sea, Coldplay se volvió muy brillante, güey, muy brillante, y Travis continuó con esta parte oscura, güey. Pues es que son escoceses, Travis, siguieron siendo escoceses. Algo similar a lo que ocurrió con Radiohead y Muse. ¿Y Muse? Bueno, pero más bien Muse era una rama del tronco de Radiohead que pues siguió su camino y floreció en forma de drones y de canción. La última está espantosa, borrego, no la escuches jamás, güey. Jamás. No pensaba hacerlo, güey. No, mam, no. Ahora lo quiero hacer. Pues bueno, no alargarnos mundo, no alargarnos mucho, ya que estamos hablando de Coldplay y su estadía en México, que creo que ya no los podía ver tocar ahí en el metro Copilco. A huevo. Vamos con Travis y regresamos con otra rola. Nos vamos a alargar un poco. En fin, regresamos a despedirnos. Nada. Exacto. Still I can't. ¿Por qué siempre tiene que llover en mí, maldita sea? Pobres nada. La verdad es que son muy buena onda y lo han hecho muy bien. Creo que los vi en un Corona. Ese Corona, pues los vimos, ¿no, Borrego? Ahí estaba usted también. No me acuerdo, güey, seguro sí. Según yo sí, los vimos cuando estaba... Como había dos, había unos escenarios que no sé si eran dos o tres que estaban como en la misma explanada y solo tenías que caminar un poquito como para empezar a escuchar el otro. Entonces ahí estaba Sigur Rós y estaba Travis. Entonces creo que doble. Entonces sí, güey, sí. Que no, también vimos ahí vinieron, a los XX un ratito. ¿No fue como vinieron los Queen of Stone Age? Exacto. Sí, de ahí ya nos movimos a los Queen of Stone Age. Ah, claro, cómo olvidar ese día, güey. Sí, estuvo bueno. Sí, güey, bueno, para los que no sepan, güey, pero estaban todavía empollando un par de gemelos ustedes, güey. Exacto. Shawn y Jordan, güey. Entonces yo estaba muy extasiado porque cada vez que venían los Queen of Stone Age, yo decía, güey, ¿por qué no caminan, malditas? Y pues ya no podía. Ay, ay. Sí, fue No sé si fue lo más sensato, pero pues, así sucedió. Sí sucedió, güey. Bien, güey, bien, bien. De esos momentos, güey, que está chingón recordar. Ya en la... ya vistos desde esta otra perspectiva y con más información. Sí, con más información dices, ah, claro, claro. Tío. Es como cuando ves una película que al principio no la entiendes y dices, ay, no mames, qué horrible. Y luego, cuando acaba dices, pues está claro. Chingona. Exacto. Vale, pues ya vamos a despedirnos, George. No me quiero despedir, pero... No, ya es hora, Borrego, ya son más de las 12. No, hoy. Pero ni vienen más programas. No, ya ni rolas tenemos, Borrego. Ya ni rolas. Ya metimos la de Travis así con calzador. ¿Con qué te quieres despedir, George? Me quiero despedir, Borrego, con Dry the Rain de The Beta Band, que es de mis rolas favoritas de lluvia, sin duda. Es épica. Escúchala, si no la has escuchado, escúchala, es maravillosa. Yo en cuanto la escuché la metí de lleno en playlist. Tu rola favorita de lluvia, me suena que también lo estás metiendo. puede ser, pero sí me gustó. Está bien. Pues muchas gracias por escuchar. Nosotros fuimos Mamut, Corbán del otro lado, yo soy David. Sigan escuchando la Resistencia Radios, todos los programas, pues muy variados, todos muy buenos. Gracias por aguantarnos esta hora y 40 minutos. Ojalá y les haya gustado nuestra selección. Así que, pues, gracias. Y hasta el siguiente martes. Adiós. In the corner of the room, a junkyard.